Si una vez dije que te amaba, ahí me arrepiento. Son las palabras de la canción. Si una vez, es una canción que colaboré también junto con AB. También nuevamente AB tiene la idea de hacer una canción con mariachi, una cumbia al estilo de mariachi. Y me surge la idea de hacer este tema, la letra, pues por una razón u otra, yo siempre he escrito canciones o la letra que le he puesto a las canciones. Tengo más facilidad de componer canciones de desamor que de amor. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de Selena, donde se habla del desamor, y no sé por qué se me facilita más hablar de cuando estoy dolido, de que cuando estoy enamorado. Y yo creo que es un ejemplo bueno en Si Una Vez. Si Una Vez was pretty cool because we incorporated the mariachi thing in there. Instead of the regular guitar background, we used the vihuela and the guitar in the back. And a real mariachi trumpet player and to get that mariachi film, but with a cumbia beat. And I think maybe that's one of my favorite songs on the album.